sé que todo va bien. Muy bien, a ti todo bien. Tú no, ni un problema, chica, qué bien. Siempre alguien te espera, qué bien. Será ya tarde para...